que te vas. Y si te vas, pues vete, no vuelvas nunca, ya no. Que de mí nada tienes. Aún estás que te vas, pero esta vez por siempre. Otras caricias nuevas, porque tú me diste puras penas. Vas a querer volver y no se va a poder, porque te soy ajena. Nuevas, porque tú me diste puras penas. Vas a querer volver y no se va a poder, porque te soy ajena. Y voy a ser feliz al no tenerte cerca, y voy a conocer otras caricias nuevas. Oh,